Gracias por estar aquí y por haberme invitado a este meeting que estamos celebrando en Villafranca. Muchas gracias, Isabel, por estar con nosotros. Aquí en la provincia de Toledo eres muy conocida. Eres conocida porque fuiste diputada nuestra durante 2 legislaturas, durante 8 años, y porque fuiste ministra del mejor gobierno que ha habido en la historia de España. Quiero empezar diciendo que la verdad es que Andrés va a ser alcalde. Y vas a ser alcalde porque tienes equipo, tienes ilusión, tienes a la gente contigo, y por lo que he oído, algo que no me extraña porque son los mismos en todos sitios, por lo que he oído, tenéis un alcalde socialista que gobierna como gobiernan los socialistas, que se ocupa poco de la gente como hacen los socialistas, y que en definitiva es un alumno aventajado, como lo es también Barrera, de su jefe, de Zapatero. Con lo cual, la gente de tu pueblo, gente a la cual conozco hace muchos años, pues va a saber lo que va a votar, va a dar un paso hacia adelante y va a decir: ya está bien, queremos un alcalde como Andrés, un alcalde que saca Villafranca de donde los socialistas le metieron, y donde cuando estuvo gobernando el Partido Popular fue un ejemplo de pueblo a seguir en la comarca, un ejemplo de pueblo a seguir en la provincia, y es más, un pueblo reconocido y un pueblo querido, y un pueblo que no salía en medios de comunicación como ha salido este tiempo de atrás por el tema de las lagunas, vuestro pueblo, por culpa, pues eso, del alcalde que tenéis socialista, como decía antes. Decía Jesús que este auditorio se hizo con la aportación, con la ayuda de la Diputación cuando gobernaba el Partido Popular. Hombre, yo estoy seguro que dentro de ya mismo, a partir del día 22, la Diputación va a volver a ganar el Partido Popular. Y por supuesto que Villafranca tendrá el apoyo y la ayuda que siempre ha tenido cuando ha estado gobernando el Partido Popular en la Diputación, y a partir del día 22 también de la Junta de Comunidades cuando esté mareado de cooperar. Pero para ganar el día 22 no tenemos que confiarnos. Las cosas están bien para ganar elecciones, pero qué desgracia, están bien por lo mal que lo está pasando la gente. Pero de aquí al día 22 tenemos todos la obligación, yo en Mora, la provincia, donde me digan, pero vosotros aquí, tenemos la obligación de hablar con la gente. Los que estéis aquí, seguramente la inmensa mayoría, si no todos, vais a votar al Partido Popular. Pero nos quedan 2 días. Nos quedan 2 días para hablar con vecinos. Nos quedan 2 días para hablar con amigos, con familiares, y decirles que el día 22 nos jugamos mucho. El día 22... nos jugamos mucho más, que es importante que el ganar en Villafranca, que el ganar en Castilla-La Mancha. Nos jugamos que a partir del día 22 Zapatero se dé cuenta de que los españoles, los castellomanchegos, los hombres y mujeres de todos los pueblos de Toledo, estamos cansados de la situación a donde nos han llevado los socialistas. Tenéis que decirlo por ahí. Tenéis que ir mirando a la gente a los ojos, diciéndoles la verdad, esto que os estoy diciendo yo, que os ha dicho Andrés, Jesús, y que seguramente os va a decir Isabel. Decirles que el Partido Popular hace las cosas de otra manera. Que el Partido Popular quiere sacar a España, a nuestra región y a todos y cada uno de los pueblos de la provincia de Toledo, en los que están gobernando los socialistas, de la situación en la que tienen, y que evidentemente, y vuelvo a lo de antes, para ganar la Diputación es importantísimo ganar en esta comarca. La comarca de Oriad, la zona de Oriad, hace ya mucho tiempo que ganan los socialistas. Hace ya mucho tiempo, 28 años. Hace mucho tiempo que ellos sienten como que esta zona, como que la gente, los hombres y mujeres de esta comarca, van a votar de carril al Partido Socialista. Pero al día siguiente de ganar en la comarca, de presumir que tienen 2 diputados y nosotros 1, se olvidan de la comarca, se olvidan de la zona, que es normal en los socialistas. Miran solo para ellos, como te iba a comentar antes, Andrés, que lo hacen en todos los sitios. Y yo creo que el día 22, las últimas generales, ya ganamos en la zona de Oriad. El día 22, Villafranca, un pueblo importante en la comarca, un pueblo que puede aportar muchos votos, aportará votos suficientes para que en vez de un diputado tengamos dos, y que los socialistas se den cuenta que lo más preciado de una persona es su libertad de elegir libremente cuando llegan más elecciones. Y el voto de la gente de esta comarca no es de los socialistas, es de cada una de las personas, hombres y mujeres de esta zona, que libremente en unas elecciones y el día 22 van a decir: ya está bien de socialistas, vamos a votar al futuro, vamos a votar al Partido Popular. ¿Y cómo no hablar de Castilla-La Mancha? ¿Cómo no hablar de Castilla-La Mancha y de lo que va a pasar a partir del día 22? Yo la primera vez que voté, ya estaban los socialistas. Yo la primera vez que voté, ya oía a los hombres y mujeres de esta tierra quejarse de la situación que teníamos en Castilla-La Mancha. Y oí también como el que ha sido durante muchos años presidente de Castilla-La Mancha, acompañado del que es hoy presidente, señor Barrera, porque llevan juntos 28 años, oía cómo intentaba manejar y manejaba el corazón de la gente honrada, de la gente humilde y de la gente trabajadora que siempre han vivido y viven en nuestra tierra. Y 28 años después veo que siguen diciendo lo mismo. Veo que Castilla-La Mancha está igual o peor que estaba cuando el adulador este de serpientes y su compañero Barrera intentaban decir que Castilla-La Mancha, ellos eran Castilla-La Mancha y que ellos defendían más que nadie a Castilla-La Mancha. Tenemos 218.000 parados. Tenemos paro por encima de la media nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me hace mucha gracia cuando veo a Barrera que se esconde de sus siglas, cuando veo a Barrera que se esconde de sus líderes, de los que él ha apoyado, de los que han apoyado los diputados en las Cortes Nacionales, los cuales Barrera nunca les decía que no votaran en contra de Zapatero, es más, les animaba y les apoyaba a votar a favor de Zapatero y en contra de Castilla-La Mancha. Cuando ahora Barrera se esconde, hay que recordarle que él es el responsable de la situación en la que estamos. Y los agricultores de esta tierra, y hablo primero de los agricultores, porque creo que la inmensa mayoría de la gente de Castilla-La Mancha venimos de la agricultura, yo vengo de la agricultura y me siento muy orgulloso de ello. Cuando los agricultores se levantan por la mañana y se dan cuenta de la situación que tienen con el vino sin vender o vendido a unos precios de hace 20 años, el aceite sin vender o vendido también en esas condiciones, y miran a Barrera, dirán: tenemos que cambiar el día 22. Yo creo que los agricultores, nadie o la inmensa mayoría de ellos, van a votar al Partido Socialista. María Dolores Cospedal, sabéis que defiende mucho la agricultura y los agricultores, y en su programa lleva un programa específico para los agricultores. ¿Y qué decir de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas? Constantemente se están cerrando y se cierran mucho más aquí en Castilla-La Mancha. Por eso os decía antes que cuando Barrera dice o no quiere traer a sus líderes, él es peor que Zapatero, porque aquí hay más paro, hay más déficit y hay más deuda que en el resto de España. Con lo cual, quizá, a lo mejor lo que ocurre es que los líderes del Partido Socialista no quieren venir con Barrera en vez de Barrera con él, porque Barrera es tan responsable o más que Zapatero. Y en cuanto a los jóvenes, comentabas la juventud de tu equipo. Yo la he visto, y veo un equipo joven, veo gente joven por aquí. La juventud de España y Castilla-La Mancha es la juventud mejor preparada de la historia de España. Y es una vergüenza que los socialistas miren a otro lado cuando el 50% de los jóvenes no tienen dónde ir a trabajar cada mañana, no tienen un puesto de trabajo. Y también me pregunto y me digo, ¿qué le van a decir los candidatos socialistas a los empresarios, a los autónomos, a los jóvenes, a los agricultores, a los parados, cuando ante ellos se presenten en un mitin como este, que la culpa la tiene el Partido Popular? Porque claro, ser candidato por el Partido Popular, llevamos la bandera de haber conseguido, cuando hemos gobernado en España, del cual, o del gobierno de Aznar, en el cual estaba Isabel, podemos presumir que hemos cambiado económicamente y se ha cambiado también el empleo. Pero cuando un candidato del Partido Socialista en cualquier pueblo de España se dirija en un auditorio como este, a ver con qué cara puede echar la culpa a los demás de lo que él es responsable por ser miembro del Partido Socialista. Y ya para terminar, porque querréis oír a Isabel, si te digo, Andrés, a ti y a tu equipo, que habléis con mucha gente que ha votado al Partido Popular, vosotros y todos los que estéis aquí, y también en estos dos días que os quedan, hablar con mucha gente que seguramente en un momento determinado, en unas elecciones concretas o casi siempre, han pensado que era mejor otra opción política, han votado al Partido Socialista o a otro partido, y decirles que vengan con nosotros, que necesitamos a todos, porque en definitiva en Villafranca os necesita a todos los hombres y mujeres de este pueblo para sacar del agujero en el que han metido los socialistas. Tenderles la mano, explicarles que tú y tu equipo, como la inmensa mayoría, sino todos los candidatos del Partido Popular, estamos en política para ayudar a nuestros vecinos, que no necesitamos la política para vivir, que antes de meternos en política hemos estado muchos años cotizando en la Seguridad Social y que somos distintos a ellos, y que nos metemos aquí porque queremos a nuestro pueblo, queremos a nuestra región, queremos a nuestro país, queremos a nuestra bandera, nos sentimos muy orgullosos de lo que somos. El día 22 de mayo, el domingo próximo, nos jugamos mucho más que unas elecciones regionales y municipales. Nos jugamos decir basta ya, nos jugamos decir queremos mirar al futuro con ilusión, queremos que la gente pueda trabajar y encuentre cómo sacar a su familia adelante. En definitiva, nos jugamos decir queremos un cambio y queremos parar a estos socialistas que tan mal han hecho a toda España. Os pido el voto para el Partido Popular y os dejo con una mujer que yo la conozco por motivos incluso hasta familiares, una mujer que ha trabajado mucho en nuestro partido, una mujer, como os he dicho antes, que ha sido diputada por Toledo, y una mujer que me imagino que se honra, estoy seguro de ello, de haber pertenecido al mejor gobierno que ha habido en la historia de España, Isabel Rodríguez.